¡Que voy de camino a pie, por el amor de Dios! Ya tiene una piedra para sentarse. No me siento. Pensé que me hace como con el vino. Que me lo quita. ¡Una limonita, señores! ¡Que voy de camino a pie, por el amor de Dios! ¡Escuchen ustedes esta romanza de ciego andaluz! En titular, La hija vendada. En la farmacia de un pueblo, en la provincia de Almería, había una joven sirvienta que era una monería. Los mozos se disgustaban por conseguir su amistad, y ella siempre le decía que tenía poca edad. Pero quiso la desgracia poner coto a esta pasión, y todo lo que era alegría en llanto se convirtió. El dueño de la farmacia, que de ella se enamoró, siempre juraba quererla con todo su corazón. Por lo mucho que te quiero, mira lo que voy a hacer. Disgustame con mi novia y contigo me casaré. La joven le despreciaba las palabras del traidor, pero llegó un cierto día en que su brazo se hundió. Ella se disgustaba pensando que había hecho, y la pena y la congoja no salían de su peso. Pero llegó un buen día en que se siente ser madre. ¿Eh? Y se ha descubierto a él por ver si quiere casarse. El infame la contesta: tú no estás embarazada, tienes el estómago sucio, necesitas ser purgada. Yo te daré un purgante y todo el dinero que quieras. Y ahora te vas a tu casa hasta que te pongas buena. La joven se fue a su casa y el purgante se tomó. Y antes de la media hora se moría de dolor. Los médicos la visitan y confirman la verdad. Y enteran a la justicia y entregan al criminal. ¡Ay, qué hombre tan villano! ¡Disgusto tan criminal! ¡Que en vez de darle a un purgante la dio un veneno mortal! Por tanto, dice la copla, quien tanto tiene, tanto vale. Y al cabo de pocos días estaba el traidor en la calle. Todo el pueblo lo sentía, la boda de aquella joven. Todo el pueblo lo sentía, la muerte de aquella joven. Y su padre del dolor no duerme, bebe ni come. Todo el pueblo lo sabía, la boda de don Tomás, que se casaba el día de Navidad. 24 de diciembre la boda en el templo entró, pero detrás de la puerta llora un viejo de dolor. Ya salía de la iglesia, con ella cogida de la mano, y el padre de la Isabel allí la estaba esperando. Ya salía de la iglesia y en el segundo escalón se lanzó para don Tomás. 3 puñaladas le dio. Se ha cumplido mi destino. Quien mal vive, mal acaba. He matado al asesino que mató a mi hija adorada. Ya lo meten en la cárcel porque su hija vengó. Sin fiebre ni calentura, a los 3 días murió. Y aquí termina la historia de este pequeño romance de la hija deshojada y la venganza de un padre. clásico, como siempre.